crisis in me. En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. El plantel vuelve a los entrenamientos mañana jueves. Ángel Correa fue sometido a una intervención quirúrgica cardíaca. Ya están a la venta las entradas para la Copa Libertadores. El próximo lunes habrá reunión de comisión directiva. Fue publicada la nueva nómina de socios. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas, cuando son las 7 y 5 pasaditas, con la noticia del día que quedó eliminada España de la Copa del Mundo tras perder con Chile. Es una noticia futbolística, más allá que no tiene nada que ver con San Lorenzo. Pero le doy la bienvenida a Cecilia. Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿usted? Me parece que España quedó eliminada muy rápido. Demasiado, se terminó una era. Para mí no es una mentira, se terminó una era. Pero bueno, vamos a la actualidad sanlorencista, pero antes de darle la bienvenida a Flor, nuestra productora que está del otro lado trabajando con todo para que Buenas y Santas salga de la mejor manera el día de hoy. Pero también está nuestro nuevo operador, ¿se queda por siempre? No sabe todavía, no sabe. Le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Rodrigo, que está manejando los controles para que salga de la mejor manera el programa. Lo vamos a tener un poco a trote, así se acostumbra al ritmo de Buenas y Santas. Nada, pero somos relajaditas. Le agarró la mejor época porque estamos en receso. Tranquilita, en receso. En receso. Pero bueno, le mandamos un beso a Romy, que tuvo cambio de horario laboral, a Lau, que tampoco pudo venir, y a nuestra otra productora, Karina Lefebvre. Así que le mandamos un beso a ellas tres. Y a Male Coripe, que el día viernes nos estuvo ayudando para que se sepa vía nuestro Twitter lo que estaba pasando en Neuquén con la inauguración de la primera cabecera regional. Sí. ¿La siguió por ahí o...? No la siguió. Estuve muy ocupada. No. Si no nos sigue ella, no nos sigue nadie. Estuve muy ocupada. ¿Qué estará haciendo un viernes a la noche? Pero vamos a hoy con los medios de comunicación para que estén comunicados con nosotros. Nuestro Twitter es @buenasysantasok. Nos seguís por esa vía y te enteras de todas las novedades. Además, puedes participar de la consigna del día de hoy, que en un ratito nada más les va a estar tuiteando Flor y se las vamos a decir para que participen de los grandes premios que tenemos, que vamos a hacer todos los sorteos juntos la semana que viene. Tenemos varios sorteos, así que desde un principio la semana que viene vamos a estar haciendo otros sorteos. Nuestro Facebook es Buenas Santas, pones me gusta y ya estás siguiéndonos y participando. Y nuestros teléfonos, que tienen triple chance al comunicarse con nosotros, aunque sea dejándole un mensajito a Flor, es 4307-0251, 4300-5967. Ahí tienen todos los medios de comunicación. Pero ¿cuál es la consigna del día de hoy? No sé. Y es, la consigna es, si traerían un jugador solo para los partidos de Copa Libertadores, ¿quién te gustaría? Pensemos que Piatti está en veremos, no sabemos si sigue. Romagnoli está muy complicado, pero muy complicado. Mismo ayer, o antes de ayer, perdón, no, el día lunes, más precisamente, estuvo el secretario del club acá en esta misma radio, por la mañana, junto con Mundo Azulgrana, que conduce Román Perrón y Mario Benigni, hablando y contaba un poco cómo era la situación de Leandro Romagnoli. Así que está complicada, esa es la realidad. Sí, y además parece Correa tampoco jugaría, Ceci. Creo que tiene para 6 meses de recuperación. No, tiene para un mes y medio. ¿Un mes y medio? Ya va a estar bien. Medio. Es una microcirugía, la cual supuestamente no tocaba el músculo del corazón, pero parece que finalmente fue a corazón abierto. Así que la realidad es que, a ver, hay que dejar en claro de que este problema cardíaco se pudo haber sucedido en los últimos 6 meses, luego del electrocardiograma que le hicieron en el club. En el club había salido todo perfectamente. Y allá también pasó la revisación. Pasó, pero le saltó este problemita. El jugador fue operado en Nueva York, estuvo bajo la supervisión de los médicos de San Lorenzo y del Atlético de Madrid. Se hizo cargo el Atlético de Madrid de esta operación directamente. El día de hoy estuvo viajando y llegando el presidente Matías Lamens, acompañado del jugador. Salió con éxito la operación, fue el día de ayer. Así que hay que quedarse tranquilos por ese lado. No hay riesgo de vida ni nada, así que está todo más que bien, pero ahora solamente debe, que se cuide debe para volver a jugar. Pero bueno, vamos a empezar con todas las novedades que tenemos. Hay una que a usted le va a poner muy feliz. Mañana vuelve a los entrenamientos. Mañana los entrenamientos. ¿Y se puede ir ya mañana? Se puede. No, mañana no. Puede ir el viernes. El viernes. Pero el viernes, como es feriado, le vamos a ir a copar la parada con Flor. Ah, bueno, entonces vamos las tres. No, no la queremos. Ah, bueno, no voy. No, usted es nuestra corresponsal de entrenamientos. Hay que cambiar la artística porque dice entrenamiento, ya se adueñó de la silla, de todo. Claro, la silla, el entrenamiento, todo. El club ya también es mío. El club es suyo. Es mío el club. Está muy bien, pero muy bien. Así me gusta. Pero bueno, esta es la realidad que está aconteciendo a San Lorenzo Almagro. Ah, bueno, es monopolio de Pompey, sí, me dijo. Puede ser. No me parecía, está bien, ¿eh? Yo quiero todo, pero todo lo que es San Lorenzo es mío. Todo lo que es San Lorenzo es suyo. Menos los problemas. Ah, los problemas no. Pare. Los problemas que usted me empieza a traer al aire, me los va a ir a cubrir usted los martes. ¿Me los voy a cubrir yo? Bueno, los voy a Lo arregla cubrir. Entre familia, por favor. Bueno, lo arreglamos en familia. En familia lo arregla. En familia lo arreglamos. Pero bueno, no, sigamos con más buenas y santas. La realidad es que mañana San Lorenzo vuelve a los entrenamientos. ¿Con qué jugadores? ¿Con qué nómina volverá San Lorenzo? Ortigosa sabemos que sí. Sí. Correa no, porque el jugador, la transferencia se efectúa en el Atlético cuando... termine la recuperación, es decir, luego de la operación. Y puede ser que falte Piatti, Pipi. Porque Buffarini. Ah, pero. Buffarini Roller, sí. Roller puede volver. ¿Quién? Roller. Sí, hay muchos jugadores que vuelven. Otros de los jugadores que. El Pulpito González. El Pulpito González. Hay varios jugadores que podrían volver. Volver. Y que vuelven, de hecho, y hay que ver qué San Lorenzo define, ¿no? Para. Hay que ver si son del gusto del entrenador también. Totalmente. ¿Sabes qué? Yo le voy a ir contando, porque hoy estamos relajadas. Sí, tenemos muchas entrevistas igual. Tenemos entrevistas geniales, le aviso. Buenísimo. Pero la realidad es que vamos a entrar relajadas. Vamos a contar novedades de San Lorenzo, como de no de San Lorenzo. Por ejemplo, que está ganando Croacia 1-0. Claro. Muy bien los croatas. Pero otra de las novedades... es que echaron a Pizzi. Chau. 6 meses duró nada más en el Valencia. Esta tarde le dijeron, váyase a Argentina. Chau, Juan Antonio. Chau, Juan Antonio. Por lo que parece y se dio, es que hubo cambio de dirigencia en el Valencia, así que lo mandaron a su casa. Y a los dirigentes no les gustaría. Me encantó este operador. Está buenísimo. Los efectos. Es genial, ¿no? Buenísimo estuvo. Mirá que me mal acostumbro. No, ahora lo va a tener que hacer siempre. Claro, con suspenso. No, pero además está atento, me encanta. Pero bueno, sigamos. Lo podemos adoptar. Lo podemos adoptar, totalmente. Ya pedimos en Radio Arroba que no se vaya más, Rodrigo. No. Ahí está. Exclusivo nuestro. Pero bueno, la realidad es que Juan Antonio Pizzi no sigue en el Valencia, así que veremos qué es lo que le depara. Nosotros tenemos al Patón. El Patón sigue. Puede buscar algunos. Hace falta algunos técnicos en otros equipos. Totalmente. Hay que ver. Capaz, ¿por qué no? El día de mañana tiene su chance ahí nomás en Central de nuevo. En Central, en Rosario. Pero bueno. Ir. Hay una realidad que también acontece a San Lorenzo, que es que ya se pusieron a la venta las entradas. Para la Libertadores. Ay, ya falta menos, Daniela. Ya falta menos. Estamos el 18, estamos justo a 4 semanas, ¿no? Sí. 25, 2, 9. La cuenta regresiva. Ah, no, 5 semanas todavía. Falta un montón. Pensemos que falta menos, porque bueno, si no, no. Pero podemos retener a Nacho. Podemos retener a Nacho, es verdad. Y ver cómo. ¿Cómo seguimos? Yo creo que tenemos que seguir en carrera. Sí, hay que seguir por hasta favor, el final. Por favor. Yo quiero seguir hasta él.

es a qué jugadores quieren que venga a San Lorenzo, ¿sí? Tienen una chance sola. Así que los leemos, los escuchamos. ¿A dónde los escuchamos? Al 4307-0251, 4300-5967 o nuestro Twitter, @buenasysantasok. Nos seguís por ahí con toda la información de San Lorenzo que tenemos habitualmente. Y también a nuestro Facebook, Buenas Santas, pones me gusta y ya estás participando. Así que los invitamos a que por todos esos medios sigan a Buenas y Santas. Y ya que estamos, ¿usted qué jugador le gustaría que traiga? ¿Le digo? Sí, dígalo. Y yo lo traería al loco Abreu. ¿Usted qué? ¡Abreu! Pero sí. Usted está loco. No, no estoy loca. ¿Usted a quién traería? A ver. Yo traería un defensor. ¿Un defensor? Sí. ¿Y pero si se nos va Nacho? Y yo estoy pensando en el reemplazo de Nacho. Pitu. ¿Pitu? Pero Pitu. No puede, Pitu, no puede. Y está, hay que arreglar con Castaña. Claro, pero yo lo quiero hacer en eso, pero no tengo tanta plata para comprarle el pase al Pitu. ¿Usted tiene? No, yo no. Por yo... eso no podemos, aunque hagamos una vaquita no yo llegamos. Yo soy pobre, ¿no? Usted claro, lo sabe. Claro, por eso, no. Usted, no. Pero, no sé. Y un defensor, a ver, ¿qué podríamos traer? Yo traería un defensor. ¿Un defensor? Sí. Sí, pero no sé qué defensor podríamos traer. ¿No sabe? No. Bueno. Pero bueno, tranqui, vamos a entrar en las especificaciones. Por eso invitamos a la gente a que nos comente qué les parece, qué jugador traerían, qué jugador no traerían. Los escuchamos, los leemos, así participan por la indumentaria de nuestros amigos de Cuervo Manía. Tenemos dos remeras para sortear y tenemos el libro de nuestro amigo Pablo Calvo para sortear. Así que los invitamos a que nos escuchen y a que nos sigan vía Twitter, vía Facebook para que estén más que informados con Buenas y Santas. La realidad es que ya empezó la venta de entradas para San Lorenzo. San Lorenzo, Bolivia. Bolívar. De Bolivia. Hijo, está. No es de Colombia, no es coso. Es San Lorenzo versus Bolívar. Así que les contamos un poco cómo es el tema. Empezó el día lunes esta venta de entradas. El expendio se realiza de 10 a 19 horas en las sedes de Avenida de Mayo y Avenida La Plata. Y cada sector tendrá un día exclusivo. Es decir, esta venta, esta preventa de entradas es solo para abonados. Es aquellos abonados que tienen los abonos para 10 años, 5 años, bueno, o el año entero. Así que cada uno tiene su sector para que vayan, compren sus entradas. Y está bueno porque la gente va tranquila, está más organizado, nadie se pelea, va todo tranquilo. Totalmente. O además, vas a poder asegurar tu entrada por internet. Ingresa a la sede 2.0 y compra tu ticket en segundos y sin moverte de tu casa. En este caso, la venta no tiene distinción de días y sectores, es decir, cualquier día. Es decir, que si sos abonado, vas a poder comprar en cualquier día. Cualquier duda o consulta sobre cómo hacerlo, ingresa a las preguntas frecuentes. En caso de no saber cómo registrarte, descárgate el instructivo. Esto todo en la página de San Lorenzo Almagro, la página institucional del club, que es www.sanlorenzo.com.ar. ¿Y el que no es abonado? El que no es abonado todavía no está a la venta. Hay que esperar un poco más. Hay que esperar. Mientras los que pueden sacar entradas por internet son los abonados de Platea, los abonados general, que eran de la Popular, la Copa, aquellos que compraron el pack de la fase de grupos, uh-huh. Esos son los abonados. Recordá que la entrada que compraste por internet se carga automáticamente al carnet. El día del partido tu entrada es tu carnet. Así que no te olvides el carnet. No te olvides el carnet. Bueno, los días que quedan a la venta ahora son miércoles 18, ya terminó que es hoy, perdón, jueves 19, sábado 21, lunes 23 y martes 24. Los sectores para vender, comprarlos directamente en la sede de Avenida de Mayo, 1373, o de Avenida La Plata son, para el jueves 19, Platea Norte, sector C. El abonado anual está a 120, el abonado Copa está a 180 a la entrada, la Platea Norte Alta está a 140 y el abonado Copa está a 180. Sí, es verdad, sale carito. Está, pero bueno, es la por, gente va igual, por es alentar por... a San Lorenzo. El sábado 21 se está, recordemos que el viernes 20 es feriado, así que no hay venta. Sí, por internet no hay distinción de días, a comprarla también por la sede 2.0. Sábado 21, la Platea Sur, sectores J, K, el lunes 23, los sectores Platea Sur, sectores JK también. El martes 24 son Platea Sur, sectores LMN. Ahí tienen todos los sectores, vamos a decir los precios completos. La Platea Sur común sale abonado anual 100 pesos. Abonado Copa 150, Platea Sur Preferencial 120, abonado Copa sale 180, si bien lo decíamos hace un ratito, Platea Norte baja sector oficial 400, abonado anual, abonado Copa 700, Platea Norte baja, abonado anual 180, abonado Copa 300, Platea Norte baja preferencial 220 pesos, abonado anual 340, abonado Copa, Platea Norte alta 140 abonado anual, 180 abonado Copa, Platea Norte alta preferencial, abonado anual 150 y abonado Copa 220 pesos. Ahí tienen todos los precios para alentar al ciclón, todos aquellos que son abonado. Igualmente pueden entrar a la página y sacan todos los datos. Los datos a www.sanlorenzo.com.ar. Pero bueno, vamos a seguir con un poco de la información del ciclón, porque es mucho lo que acontece. Bien decíamos que mañana San Lorenzo estará volviendo a los entrenamientos. Será a partir de las 10 de la mañana en Ciudad Deportiva. Será cerrado a la prensa, como es habitual. Se abrirá la prensa el día viernes. Luego, el día domingo, San Lorenzo ya estará yendo a Cardales. Cenará allá. Se juntarán a esa hora, así que a las 22 horas entonces más o menos. Vaya usted a Cardales y yo voy el viernes a Ciudad Deportiva. Le invitamos a ir a Ciudad Deportiva el día viernes, vamos todas juntas. Cardales me queda un poco lejos. Un poco lejos queda, ¿no? Usted no sé, sí también. No, nos queda lejos. Me queda lejos. Así que bueno, la realidad es esta, la que San Lorenzo está volviendo a los entrenamientos, porque el 23 de julio nada más va a haber no más que empezar con la Copa, de nuevo, la tan ansiada y caprichosa Copa Libertadores para nosotros, ¿no? Para nosotros, se hace esperar. Para los cuervos. Así que, por eso invitábamos a todos a que compren sus entradas. ¿No sabe qué? Mientras las entrevistas se hacen esperar, relajar. Están todos relajados, todos relajados. Nosotras también. ¿Me vas a hacer un capuchino ahora? Sí, para mí que la gente nos está escuchando desde la cama. Y sí, calentita, hace frío, está lindo. Hoy hace frío, está para el coso. ¿Sabe que se pone en peligro? Ojo, ¿eh? ¿Qué? Ojo al piojo, se pone en peligro nuestro programa de 9 de julio. ¿Por qué? Si Argentina llega a esa fase, ¿quién lo va a venir a hacer el 9 de julio? Yo vengo igual, ¿usted viene? Y depende la hora. Depende la hora. La hora del partido. Miremos el fixture ahora en el entretiempo de Buenas y Santas de una nueva tanda. Y volvemos con más Buenas y Santas. Ahora sí, un poquito de música, a no ser que lo interrumpamos porque tenemos a alguien conectado. Vamos con una tanda y ya volvemos con más Comienzo Buenas y Santas por Radio. Espacio publicitario. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Paola Bertis Brol, psicóloga. Matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning. Yopinas Toscas. San Lorenzo Primero, siempre junto al deporte de San Lorenzo. No dejes de visitar nuestra web www.sanlorenzoprimero.com.ar. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas. Contamos con un equipo de trabajo especializado, cubriendo todos los rubros con una gran experiencia en la construcción de obras. No dejes de comunicarte con nosotros a Nivel Más Arquitectura al 1541947471 o al 4654-1322. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. Fin de espacio publicitario. En un solo programa. Y seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, cuando me doy el gusto de que suene. ¿De que suene qué? Cuentos borgianos. Hoy en la tanda de Buenas y Santas. Un relax. A mi productora no le gustó, no entiendo. Después viene otro de cuentos borgianos para que cuente, sepa. Lo vamos a invitar a los chicos, capaz que quieran venir a Buenas y Santas. Ah, no está bien. Y la realidad es que Cuentos Borgianos va a estar tocando en Vorteritz el 27 de septiembre. El nuevo CD Postales. Miren, le hago publicidad y todo. Pero seguimos con más Buenas y Santas. Recuerden que la consigna del día de hoy para participar por la indumentaria de nuestros amigos de Cuervo Manía o para participar del libro de nuestro amigo Pablo Calvo es: ¿qué jugador contratarías para San Lorenzo? Sí, para los partidos de Copa. Los leemos por donde arroba Buenas y Santas, ¿ok? O nuestro Facebook, Buenas Santas, pones me gusta y ya estás participando, ya nos estás siguiendo. Así que por ahí, o nuestros teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Y tenemos la primera entrevista del día de hoy. Seguimos con más buenas y santas. Póngame un separador. Nomás hasta que la productora entre. Yo lo dejo, hoy lo dejo. Es el primer miércoles hasta que nos entendamos. Igual fue culpa de la conductora hoy. No se hagas drama. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Y seguimos con más buenas y santas por Radio Arroba. Tenemos la primera entrevista y tenemos del otro lado conectadísimo al presidente de la Peña de Ramallo, que mañana va a estar haciendo su cena anual, cumpliendo un nuevo año. No los va a estar contando él. Por eso tenemos del otro lado a Sebastián Alessio. Muy buenas tardes, noches. Sebastián, te saluda Daniela Cardo. Buenas noches, Daniela, voy y a toda la audiencia. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos, por estar comunicados un ratito con nosotras y contarnos de este gran cena, evento que van a estar realizando el día de mañana. Bueno, te agradezco de habernos llamado para que la gente de San Lorenzo se acuerde o esté al tanto de que, bueno, vamos a realizar la peña número 5 de acá de Ramallo. Uh-huh. El día de mañana, jueves, vamos a aprovechar de que el viernes es feriado, así pueden venir también la gente de alrededor, de San Pedro, de Varadero, de Zárate, de Rosario, de Arroyo Seco, de San Nicolás, de Pergamino, más la gente de Ramallo que siempre nos acompaña, así que bueno, vamos a tratar de que salga la fiesta como los otros años, que salió realmente muy, muy linda y muy buena. Seba, ¿cuántos años tiene la peña? La peña hace 5 años ya que está en vigencia, ya es oficial del club. Sí. Y bueno, esta va a ser nuestra cena anual número 5. Nosotros nos juntamos todos los meses, todo cada 15 días, bueno, organizando para los viajes. También organizamos un festejo del Día del Niño. Entonces, bueno, estamos siempre en contacto la gente de la comisión directiva, más toda la gente que se quiera sumar. Pero bueno, esta anual, la grande, como llamamos nosotros, la hacemos una vez por año. Totalmente. ¿Y cuándo están cumpliendo años? ¿Cuándo se cumple el natalicio de la peña? Recordemos cómo se llama la peña. La peña se llama Peña San Lorencista de Ramallo, Oscar Indio Arévalo. El indio Arévalo es el padrino. El indio es nuestro padrino de la peña. Y bueno, ya tenemos por suerte confirmado varias presencias. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver si, como ya te digo, seguramente salga una excelente fiesta como la hacemos todos los años, un servicio muy interesante. La gente que viene de otras peñas nos dice que no en tantos lugares por ahí tiene una especie, ellos dicen que es como un cumpleaños de 15, venía la fiesta de Ramallo, pero bueno, así que bueno, esperando cumplir con la expectativa de para la gente. ¿Cuáles son las actividades que llevan como peña año a año adelante? Nos contabas un poco lo de la... Sí, nosotros festejamos el Día del Niño siempre en una plaza acá de un barrio de Ramallo, que tuvimos la suerte este año, del año pasado, de ponerle Plaza Papa Francisco. Uh-huh. Que está una ordenanza municipal, salió, y bueno, estamos con ese evento. También a cada evento que nos invitan, en cuanto a solidario, siempre la Peña Ramallo participa. Nosotros tenemos la suerte de que en Ramallo está Guillermo Novelli, el pelado de la mosca, el cantante, sí, que siempre, él cada evento que va, trata de nombrarlo. Así que bueno, tenemos, ya te digo, ese evento, un par de eventos que nos han invitado de la municipalidad. Así que bueno, siempre estamos ahí a tiro de cualquiera que quiera, no, requiera nuestra presencia. Buenas noches, Sebastián. Le habla Cecilia. ¿Participan es jugadores en la peña con ustedes? ¿A la cena de mañana? Sí. Sí, a la cena de mañana va a venir, bueno, el Indio Arévalo, uh-huh, Rolly Escudero, va a venir el Gringo Escota, uh-huh, el Zapito Villar, me dijo esta gente de Zárate de que si no viajaba iba a venir. Recién me llamaron que viene Rubén Darío Insúa, el gallego Insúa, que sería algo interesante para un poquito los más jóvenes. Para los chicos, ¿no? Claro, porque bueno, sí, generalmente vienen de... Ha venido Yabutich, ha venido Lo de Satel, ha venido Perotti, bueno, y era un poco para los más jóvenes. Para los más jóvenes. Realmente la presencia del gallego puede ser muy buena. También le dijeron a Guillermo Novelli que venía Esteban González, el gallego, así que bueno, creo que esos monstruos... Tienen un mix de jugadores para todas las edades. Impresionante. Sí. Y bueno, la predisposición, por supuesto, del Indio, que siempre está constantemente llamándonos, invita a jugadores... quedó que le iba a llamar al Pampa Viallo, por ahí tenemos suerte de que venga el Pampa como años anteriores, y bueno, por ahí el Indio siempre nos llama para ver cómo estamos, como, claro, para darnos una mano. Ustedes tienen como padrino al Indio, Seba, ¿cómo se les ocurrió tenerlo al Indio? Mirá, ¿por cómo Guillermo fue la elección? Mirá, no, Guillermo Novelli fue una vez invitado a la Peña de Saladillo, la de Daniel, sí. Un muchacho que no ha aconsejado mucho en cuanto al evento, que la Peña se llama Pampa Viallo. Estaba un día Guillermo comiendo con ellos, en una fiesta de 500 y pico personas, impresionante. Y bueno, que dale, que en Ramallo tenemos que formar una peña, Y dice, bueno, si usted ayúdenme, dice, me tendría que decir el nombre de quién le tenemos que poner. Y ahí el Pampa y Daniel, y estaba el Rol, y dijeron, ponele el Indio. Imagínate que el Indio, cuando Guillermo le preguntó si se animaba, una emoción impresionante. Y el Indio dijo que sí, que no había problema. Y bueno, llegó acá a Ramallo Guillermo, se contactó con un par de gente de San Lorenzo y ahí encaramos. Y realmente juntar 250 personas como las juntamos durante estos años es muy bueno acá en Ramallo. Es la única peña acá de Ramallo que organiza estos eventos. Están las otras peñas, pero los eventos estos no los hace ninguna, solamente San Lorenzo. Totalmente. Y Seba, a ver, vos me contás que está Guillermo Novelis, el chico de La Mosca, el cantante de La Mosca, de hecho. El cantante. Y ¿cómo es que él los ayude? Porque además tiene una gran convocatoria. Sí, mira, están todos. Nosotros ahora, acá en la gente de Ramallo, yo tengo censado más o menos 200 personas que hay de Ramallo. Y generalmente son familias. Entonces nosotros para el tema de la cena hicimos una especie de rifa para que esta gente pueda juntar plata y que pueda venir toda la familia. Y este año vamos a sortear una remera de la selección argentina firmada por todos los que están en Brasil ahora en el Mundial y son contactos que consiguió Guillermo. Uh-huh. El año pasado sorteamos dos entradas para ver Argentina-Perú en el Monumental y las consiguió Guillermo. Y él los lunes viene, está con nosotros, como si nada. O sea, a ver, por supuesto que la gente mañana se va a sacar fotos con claro. Los jugadores y con también Guillermo. Se va a sacar fotos con Guillermo. Totalmente. Sí, es impresionante. Nosotros porque como, qué sé yo, como que lo vemos más real tenerlo todos los lunes de cerca. Claro. Pero hay gente que no, que se saca fotos. Imagínate, el año pasado fuimos al Sofitel a ver una práctica, un entrenamiento de San Lorenzo en la pretemporada y la Brujita Verón le pidió una foto a él. viste, para sacarse una foto y me preguntaba a mí si era verdad, si era el pelado de La Mosca y le digo... Sí, le digo, Brujita, pero ahora dejá que va a sacar la foto de él, vos sacate con nosotros y después nosotros te sacamos con él. O sea, es totalmente humilde, un tipo espectacular. Tenemos la suerte de que en esta fecha va a estar, así que mañana seguramente lo va a cantar 3 o 4 temas yo, claro. Para que la gente esté también con ese tema. Nosotros le ponemos Cena Show, la gente de acá se nos dice, Cena Show, le ponen ustedes. Le digo, ¿cómo no va a ser Cena Show? Le digo, si va a cantar Guillermo Novelli. Claro, tener razón, dice, bueno, entonces nosotros con todas esas cosas, hasta que a nosotros el hincha San Lorenzo nos cuesta agrandarnos con San Lorenzo, imagínate si tenemos una figura como esta, se los reprochamos bastante los otros. Totalmente. Por último, así que, sí, decime. Se va. Ahora se viene un torneo interpeñas, ¿van a venir a participar? Sí, yo me llegó la información por mail, estamos viendo a ver ¿Cómo podemos acomodarnos? Yo soy profe de educación física. Claro. Y soy técnico de un equipo de fútbol acá de Ramallo. Uh-huh. Y en esa fecha nosotros, yo tengo precisamente torneos. Sí. Pero bueno, estamos, ya nos han invitado todas las veces, todos los años nos invitan. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer el esfuerzo de poder venir a participar. Una pregunta más, Dani. Sí, sí. ¿Ustedes cómo se organizan? ¿Vienen seguido acá al estadio? ¿Pueden venir a ver a San Lorenzo? Nosotros vamos todos los dos partidos que San Lorenzo es local, siempre 3 o 4 autos sale de Ramallo para allá, para la cancha. Nosotros venimos. Cuando es un poquito mejor organizado, hemos sacado 1 o 2 trafi, varios autos, pero si no, siempre hay, acá en Ramallo hay varios socios que vienen hacia acá. Que vamos el domingo. También tenemos mucha gente que se quiere hacer socia y bueno, vamos a ver si en algún momento podemos ver si podemos arrimar el cuervo móvil. El cuervo móvil puede pasar acá por Ramallo. Pero bueno, vamos a ver si si tenemos suerte algún día esto, traerlo para asociar más gente y seguir ayudando a San Lorenzo. Totalmente, como lo hace cada una de las peñas. Sí, Seba, desearte lo mejor para mañana, que sea una gran fiesta, y estamos en contacto. Bueno, déjame agradecerte también, sí, que me estaba olvidando, a Larry, al popular Larry. Sí. Creo que lo ubica y lo, sí, conoce. Sí. Bueno, él va a venir también mañana. Él me alcanzó todos los teléfonos de los jugadores. Uh-huh. Él siempre viene, siempre también está a disposición realmente de la peña. Y bueno, déjame ya que el programa es de ahí, de Buenos Aires, seguramente se escuche más que acá, que en Ramallo, que en el interior. Déjame agradecerte muy, muy besamente a Larry, que es como, a ver, nosotros lo consideramos como el nexo prácticamente que tenemos con el club, es la realidad. Y él no ha pasado los teléfonos de los jugadores, los llama a los jugadores, nos organiza algunas cosas, no hace de relator, no hace de presentador, un genio. Así que bueno, déjame tomarme este atrevimiento y bueno, lo que quieras. Y bueno, agradecerle por el llamado, y cualquier cosita estamos, la gente Ramallo, a disposición del programa. Muchísimas gracias, esperamos estar nosotras prontos por allá, conociéndolos y estar en contacto, o si no, un día de partido, ¿por qué no? Seba, bueno, lo mejor para mañana, un beso enorme. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de San Lorenzo. Ahí pasaba Sebastián Alessio, de la Peña de Ramallo, con toda la información de lo que va a suceder mañana en una nueva cena anual. Buenas y Santas, un programa hecho por cuervas. Encontrarnos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas. Cuando pasaba Seba contándonos todo lo que iba a suceder el día de mañana con lo que se viene para la cena show de los amigos de Ramallo, de la Peña de Ramallo, así que le mandamos un beso enorme a Seba y a toda la Peña de Ramallo. Ahora entramos con los mensajes que nos llevan vía Twitter y vía Facebook. El primero en responder fue Pipa Gaberno, quien pone el Pitu Barriento o que vuelva Alan Ruiz. Estamos preguntando qué jugador te gustaría que venga a San Lorenzo, ya que no seguiría ni el Piatti ni Pipi. Ya es, lo ponemos en suponiendo que no siguen, sí, veremos. La realidad es que está muy complicado para que ambos jugadores sigan en el ciclón. Por otro lado, José Alberto Piña dice, el único capaz de venir vestir la azulgrana, jugar y romperla es Pitu. Experimentos no estamos por aprobar a nadie. Así que le mandamos un beso también por haber respondido. Y Juana Zamendi ya pide mucho, no creo que venga este jugador. Y nos pone Messi, dudo que venga. También por Facebook nos ponen Ronaldinho. No, milagros no pidamos, chicos, por favor. Cosas inéditas, no. Y por el otro lado, Diego Martínez Rockdeck pone, aunque no esté Angelito y pudiese no estar Piatti y el Pipi, no traería a nadie, porque están Villalba, Cavallaro y Elizari, más el uruguayo y Verón. Excelente lo de la venta de entradas por internet para mejorar que no sea solo con tarjeta de crédito y que en mi caso, como abonado, Copa a Popular no me permitía otra opción que esa. Bueno, que sea por débito, también automático, sería una buena idea, nos dice por ahí Diego. Ahí los mensajes que van llegando a nuestro Twitter, @buenasysantasok, o a nuestro Facebook, Buenas Santas, ponés me gusta y ya nos está siguiendo. También nos podés llamar al 4307-0251, 4300-5967. Ahí todos los medios de comunicación para estar comunicado con nosotras. Antes le decía, quien musicaliza hoy el programa de Buenas y Santas es un poco yo, conductora, y Juan López, que dejó la música ya programada para todo Buenas y Santas. Recordemos que Juan está cubriendo el Mundial de Brasil, así que nos dejó todo programado para que Buenas y Santas salga de la mejor manera. Ahora me voy a ir un poco con información, lo que tiene que ver con San Lorenzo, que va a estar pasando el día lunes, va a haber una nueva reunión de comisión directiva y la misma se llevará a cabo a las 17 horas en la sede en Avenida de Mayo, así que le invitamos a todos los socios a que participen de esta reunión. Es más que importante que participen porque de esta manera se están informando del San Lorenzo, de todo lo que acontece a la realidad sanlorencista. los invitamos a que no dejen de participar de ella, porque comprometerse con el club es la manera más importante y saber lo que sucede día a día con San Lorenzo. Además, es muy bueno porque después el día de mañana nos quejamos por una cosa, por otra, y si uno no participa o no va a las reuniones de comisión directiva, capaz que no está tan, podría decir, al tanto de lo que está sucediendo, y si el club es de los socios, tenemos que tener en cuenta eso, y no es de nadie, ni de ninguna persona, sino es de nosotros los cuervos. Así que los invitamos a todos a que participen el día lunes de la reunión de comisión directiva, la cual se llevará a cabo a las 17 horas en Avenida de Mayo 1373, perdón, la sede de San Lorenzo de Almagro. Y ya que hablamos de comisión directiva, les contamos, como bien lo informa Mundo Azulgrana, Cruzada por San Lorenzo presentó 27 despachos nuevos. Las mismos son los siguientes. Está estipulado que se lleven a cabo y se traten en la reunión del día lunes, algo que lo veo bastante complicado porque ya hay muchos despachos atrasados, los cuales no fueron tratados en reunión de comisión directiva. Así que son 27 los nuevos despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo, los mismos que tenemos en cuenta. Los voy a leer un poquito por arriba. No les leo los títulos, algunos de los títulos. Pedido de informes de construcción de la nueva pensión fútbol juvenil. Como tenemos una entrevista, luego sigo leyendo todos los despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo. Ahora me voy a un separador. Buenas, santas y picantes. Seguimos con más buenas y santas. Y como somos un programa femenino, queremos darle lugar a las voces femeninas, a las que tan bien representan a San Lorenzo y a las que son campeonas de todo. La verdad, tenemos que sacarnos el sombrero con ellas. Así que le damos la bienvenida a Buenas y Santas, Eliana Medina, jugadora de futsal y fútbol femenino de San Lorenzo Almagro. Muy buenas tardes, noches. Eliana, te saluda Daniela Cardo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, desde ya agradecerte por estar hablando un ratito con nosotras, Eliana, y por atendernos para estar en Buenas y Santas. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse y por dar la difusión a esta disciplina. No, tienen los micrófonos Buenas y Santas abiertos. Eli, bueno, bien lo decía yo al principio, en la apertura de esta entrevista, y es que son las más ganadoras de San Lorenzo, visten la camiseta azulgrana de la mejor manera todos los fines de semana, y estamos cansadas, pero queremos, obviamente, seguir gritando triunfos de ustedes, esa es la realidad. Bueno, por suerte tenemos esa suerte y esa la cuotita esa de que todos los años se nos dé algo nuevo, y bueno, siempre tratando de dejar a San Lorenzo lo más alto. Eli, contame cuántos años hace que vestís y representás a San Lorenzo en esta disciplina. Contémosle un poco a la gente que el fútbol femenino con el futsal femenino de San Lorenzo están muy de la mano y casi son las mismas jugadoras las que juegan, ¿no? Yo hace en el club estoy 12 años casi. Una eternidad. La verdad que soy la más viejita, como bien dice, en el club, la que más años lleva, y tengo la suerte de formar parte del equipo de futsal y de campo, y de futsal a ver todos los torneos que tuvo la suerte de ganar San Lorenzo. Bueno, tuve la suerte de estar ahí, así que nada, contenta por eso. ¿Qué significa vos, San Lorenzo, en tu vida? Ya son 12 años vistiendo la misma camiseta. Estuviste en la era más ganadora de San Lorenzo, con Alejandro Almeida como entrenador. ¿Qué significa todo esto para vos? Nada, yo siempre lo digo, por ahí uno viene al club, uno siendo hincha, quizás de San Lorenzo, y nada, y yo defiendo la camiseta como si fuera mía. Creo que así lo todo. Esto es un grupo que, por suerte, vienen chicas nuevas y se adaptan, y sentimos esa pasión como la siente el hincha. Solemos ir a la cancha a ver el fútbol profesional, y hay veces que se nos pone la piel de gallina como si estuviéramos nosotros ahí adentro. Ya después de tanto tiempo de formar parte del club, es como mi segunda casa. Yo soy del interior, tuve la suerte de estos 12 años de formar parte de lo que es una pensión de San Lorenzo y nada, para mí es mi casa. Yo vivo acá las 24 horas en el club, para mí es como mi casa y nada, y estoy agradecida a toda la gente que hace posible que todo esto se lleve a cabo. Buenas tardes, Liana. Te habla Cecilia. A ver, contá un poquito para que las chicas se interesen. ¿Cómo fue que te iniciaste a jugar? Para que otras chicas se puedan acercar a hacer la disciplina con ustedes. Disculpame, no te escuché bien. ¿Cómo fue que vos te iniciaste a ser jugadora? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te gustaba jugar al fútbol? ¿Te gustaba ver fútbol? Mira, yo juego de chiquita como todas, con los hermanos, con primos. Y bueno, y tuve la suerte de jugar en un combinado de Córdoba que se llamaba un seleccionado en ese momento. Yo soy de Córdoba y bueno, y me vio gente de Independiente. Yo, el primer club de Buenos Aires fue Independiente. Y nada, uno se anima, va tras lo que le gusta. Y bueno, y yo vine acá a Buenos Aires por lo que me gusta. Y siempre le digo a las chicas que si te gusta y realmente es lo que querés hacer, más allá de que esto todos lo sabemos, el fútbol femenino no te va a salvar, no vas a vivir de esto, pero si te gusta hay que darle para adelante. Claro, es una disciplina más. Sí. Eli, y Adem, bueno, vos lo estabas diciendo, que no es profesional el fútbol femenino, que no te va a salvar económicamente. Además de jugar al fútbol, ¿qué es lo que haces? Ahora estoy trabajando acá mismo en el club y también estoy con la escuelita, con las chicas que recién arrancan y con las chicas de cuarta de futsal. Y bueno, y eso. Y siempre trabajando, tratando de ayudar en lo que se puede en el club y lo que a uno le gusta. Siempre estuve acá rodeada de lo que es el fútbol y nada, y ahora tenemos la suerte de arrancar con la escuelita y las nenas de cuarta, que es un lindo desafío para nosotras. Eli, y bueno, yo lo decía al principio, tuvieron una etapa muy ganadora con Alejandro Almeida como entrenador. A principio de este año Alejandro no siguió siendo el entrenador de San Lorenzo por una determinación que tomó la dirigencia. ¿Cómo fue ese tema para vos? ¿Cómo te cayó a vos esa decisión? No, la verdad que, bueno, yo llevo estoy antes que Alejandro acá en el club. Claro. Y nada, para mí es un cambio importante porque uno está acostumbrado quizás a ciertas cosas, pero nada, uno es jugador y se adapta a lo que viene. Por suerte la gente que está haciendo las cosas bien, tanto el dirigencial como el cuerpo técnico, era gente que ya la conocíamos, así que, bueno, mucho cambio no hubo. Uh-huh. Hay que adaptarse, nada más. ¿Y cómo fue esta adaptación con el nuevo entrenador? Y contanos quién, porque muchas veces uno y los de afuera no están informados quién es el nuevo entrenador de futsal, y de futsal y fútbol, ¿no? Está a cargo ahora el que era ayudante de campo de Alejandro el año pasado en lo que es campo y en lo que es futsal, también el que estaba con el año pasado en las chicas de cuarta. Gente que ya estaba en el club, que ya sabía de la manera en la que jugábamos. Entonces, para nosotras más fácil, porque ya lo conocíamos, ya él sabía con qué se iba a encontrar. Entonces, bueno, para nosotros quizás nos fue un poco más fácil. Totalmente. Eli, por último, ¿cuáles son los objetivos planteados para este 2014, tanto para el fútbol de campo como el futsal? Siempre pelear ahí arriba, tratar de dejar a San Lorenzo más alto y nada, el torneo pasado tuvimos la mala suerte de no poder pasar la copa con futsal y creo que bueno, que vamos por esa revancha y en campo, nada, hicimos el torneo pasado un buen torneo más allá de los cambios. Uh-huh. Y nada, pues, vamos a pelear por los dos torneos, pero creo que nos vamos a enfocar, queremos todo lo mismo, que es un torneo de campo que siempre venimos ahí, damos pelea, pero nunca nos alcanza. Así que, bueno, este torneo vamos a ver si nos puede. Totalmente. A sacarse la espina con esa copa que quedó ahí nomás el año pasado con el futsal. sí, queremos esa revancha. Para nosotros fue todo nuevo, viajar a la Copa, era la segunda experiencia que teníamos, y bueno, y quedamos ahí. Creo que no hicimos un mal papel porque jugamos una final con el equipo de Brasil, que es un equipo duro, y hicimos lo que teníamos que hacer y le dimos pelea. Así que bueno, por ese lado uno es contento porque trató de dejar todo y perdiste con Brasil. Y vos decís, bueno, es la potencia hoy en femenino, entonces, bueno, te tenés que volver con eso, que diste todo y que dejaste a Brasil inquieto. Totalmente. Eli, desearte lo mejor para lo que viene, para todo este año, que se dé esa copa tan que te quedó en el tintero, pero que realmente vos le decías, hicieron un gran papel, fue maravilloso lo que sigue haciendo el futsal femenino de San Lorenzo, como el fútbol femenino, es para sacarse el sombrero y la verdad es para aplaudirla en todo momento. Eli, lo mejor y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como te dije antes, gracias por darle difusión a esta disciplina que tanto lo necesito, tanto en San Lorenzo como en Argentina, que creo que es un deporte que va creciendo y que, bueno, así con gente como ustedes, esto va a crecer de a poco. Totalmente. Eli, tienen los micrófonos de Buenas y Santas a disposición de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. No, de nada. Ahí pasaba Eliana Medina, jugadora de futsal y fútbol femenino de San Lorenzo de Almagro. Buenas, Santas. Seguimos con más Buenas y Santas, pero rapidito porque no, me queda mucha información y todavía no leí todos los despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo para llevar a cabo y hablarlos el día lunes en la reunión de comisión directiva. Ahora sí me voy a una tanda a relajar. Ahora, para alegría de la productora, no hay borgianos. Hay en la otra tanda borgianos, pero ahora hay música programada por nuestro musicalizador Juan López. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. Noticias Urbanas. El portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 1550564114 o al 1551173847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos.

barco vikingo va surcando el Maldonado para allá, para allá. Lluvia negra, lluvia como piedra en la vela de metal. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Bien antes de empezar la entrevista estaba leyendo los despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo para este día lunes 23 de junio, que se llevará a cabo la próxima reunión de comisión directiva. Así que estábamos hablando de eso, pero antes de entrar y leer todos los títulos de todos los despachos, los nuevos 27 despachos que presentó la subcomisión, quiero agradecerle a Abigail Claveros, quien nos está escuchando y además hoy estuvo comunicada un ratito conmigo para pasarme algunos contactos de las chicas de fútbol y futsal femenino. Así que muchísimas gracias a Abigail, que está cubriendo ahí toda la rama femenina del fútbol de San Lorenzo. Un beso enorme y muchísimas gracias por ayudarme. Ahora sí, vuelvo con los despachos de Cruzada por San Lorenzo. El primero que decíamos, el 143, pedido de informes de construcción de la nueva pensión del fútbol juvenil. Solicitamos a la honorable comisión directiva el detalle de las próximas etapas en la construcción de la nueva pensión de fútbol juvenil de San Lorenzo Almagro, así como la fecha de finalización. El 144, pedido de informe sobre compra o préstamos de jugadores profesionales. El 145, convenio contrato fútbol para todos. 146, pedido de copia de contrato del nuevo director técnico Edgardo Bauza. Pedido de copia del contrato del jugador Nicolás Blandi. El 149, destino del porcentaje de pases al fideicomiso. Es una reiteración, ya habían presentado el 2 de diciembre del 2012 un mismo despacho. El 150, pedido de informes pase del jugador Walter Montillo. 151, informes Carnaval San Lorenzo 2014. 152, solicitud de declaraciones de directivos con el fideicomiso por la vuelta a Boedo. Es decir, que se hagan declaraciones por la vuelta para captar nuevos socios que aporten a la vuelta. Solicitud de suspensión como socios por 10 años a Rafael Sabino y Claudio Di Meglio. Situación de entrega de carnet socio refundador. Pedido de copia del contrato del jugador Mauro Mates. Mautos, perdón. Pedido de copia del contrato del jugador Carlos Valdés. Pedido de difusión masiva de la vuelta a Boedo y fideicomiso de San Lorenzo. Premios del plantel Copa Libertadores, logística, partidos en el exterior, solicitud de informe sobre venta de abonos a platea, solicitud de informe sobre venta de bonos, solicitud de informe escrito de nuevos asociados y metros cuadrados aportados en el cuervo móvil. Y creo que terminé, no. Pedido de informes de convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nuevo sistema de iluminación del estadio Pedro Videgain, solicitud de informe venta de entradas y bonos de fideicomiso. Óscar Ortiz, socio honorario, bonos fideicomiso por la vuelta. Pedido de informe cartera de juicios, aporte del fideicomiso por pase del jugador Ángel Correa. Vamos a leer este, a ver. Por intermedio de la presente solicitamos a la honorable comisión directiva que se deposite en la cuenta del fideicomiso por la vuelta a Boedo el equivalente en metros cuadrados al 50% del importe obtenido por San Lorenzo por la venta del jugador Ángel Correa. Fundamentan este pedido no solo la prioridad que tiene este tema como cuestión de Estado, sino también que el club es superavitario y no registra pérdida económica mensual, tal como lo afirmara públicamente el presidente de la institución. Asimismo, reiteramos el despacho 149, destino de porcentaje de pases al fideicomiso presentado a honorable comisión directiva en febrero del corriente año y que aún está pendiente de tratamiento y resolución, ya que, al igual que otros 25 despachos, no fueron tratados en la reunión del 24 de abril. Informe de convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y normalización institucional. Y ahora sí, terminamos, esos son todos los despachos. Propuesta de padrinazgo y esos son los despachos presentados por Cruzada por San Lorenzo. Así que son todos los que presentó para esta próxima reunión cruzada por San Lorenzo. Recordemos que los tres representantes que tiene cruzada son Marcelo Culota, Adolfo Rez y Claudio De Simone, son los tres representantes que tienen en comisión directiva. Así que lo comentamos un poco lo que está pidiendo Cruzada para la próxima reunión, ¿no? Uh-huh. Va, para que estén todos enterados. Totalmente. Y, más que interesante y presentado lo que tiene el ciclo. Mire, yo tengo una información para los que queremos ver fútbol en San Lorenzo, aunque no sea la primera. Pero son la cantera, ¿eh? Son la cantera. Le comentamos que este sábado, en la séptima, octava y novena, comienzan la Copa Campeonato. Debutan como local en el Pedro Videgay a partir de las 10:30 de la mañana ante Lanús. Así que todos los que quieran ver la cantera de San Lorenzo se pueden acercar al Pedro Videgay este sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Le voy a corregir, no es sábado, es este viernes que es feriado. Disculpe. El viernes 10:30 está muy bien dicho, como lo dijo Ceci. Es la séptima, octava y novena. Jugarán como local. Es el viernes y será contra Lanús. Así que el resto están del calendario. Todos invitados. Están todos más que invitados. Y si quieren, les leo un poquito cómo es el resto del calendario que tiene San Lorenzo en las inferiores. Luego seguirá con Independiente, Quilmes, Belgrano, Vélez, Estudiantes, Boca, All Boys, Tigre, Huracán, Gimnasia, Argentinos, Juniors, Unión de Santa Fe, Arsenal, Racing, Banfield, Rosario Central, River Plate y Newell's Old Boys. Esas serán las próximas fechas que tiene por delante San Lorenzo del Magro. Y tienen clásico ellos. Tienen clásico. Tienen clásico, qué lindo. Y bueno, podemos ir al clásico mientras Croacia gana 3-0. 3-0 ya. Podríamos ir a asistir al clásico, ¿no? ¿Por qué no? Al clásico a rememorar viejos tiempos. Yo me acuerdo del último clásico, el que andaba un fantasmita. Yo me acuerdo un último clásico que se armó mucho lío. ¿Pero usted está diciendo el clásico amistoso? No, clásico por campeonato en el Tomás Aducó. Ay, no me mucho, acuerdo. Mucho lío hubo. No, ¿sabe quién jugaba? ¿Quién? Orode. Ah, pero usted está... Y, pero cuente los años que hace que no tenemos clásico. Creo que hacen 6 ya. No, menos. No, fíjese. Hace 2 temporadas que Huracán está... No, señorita. ¿Sí? Hace mucho. Para mí, perdón. Verifíquelo, pero a mí me parece que son bueno, como lo 6. vamos a verificar. Pero hay novedades, ya que hablamos de la cantera azulgrana. Jugadores azulgranas a la selección sub-17, al Departamento de Selecciones Nacionales de la Asociación de Fútbol Argentino, citó a 5 jugadores de San Lorenzo pertenecientes a la séptima división que conduce el entrenador Pedro Salaverry. Para realizar el entrenamiento con la sub-17 en el predio que la AFA posee en la localidad bonaerense de Ezeiza. Así que luego vamos a estar dando la lista de jugadores que tenemos convocados a la selección sub-17. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y con la música de fondo, bien lo estamos presentando. Tenemos a Guillermo Novelis de La Mosca conectadísimo para estar hablando un ratito con nosotras. Es el tema que no lo vamos a decir porque muchos dicen que es mufa esa letra. Así que yo no lo digo, pero les doy la bienvenida a Guillermo Novelis a Buenas y Santas. Muy buenas noches. Guillermo, te saluda Daniela. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Desde ya agradecerte por atendernos y estar hablando un ratito con nosotras. No, muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por difundir siempre todo lo que tiene que ver con el Cuervo. Y bueno, estamos nosotros en preparativo mañana que tenemos la peña anual. Uh-huh. Así que estamos contentos y bueno, y quizás la quinta que hacemos. Y bueno, con buena convocatoria. Nuestra ciudad es una ciudad pequeña y vienen casi todos los hinchas que hay. También vienen algunos muchachos de las peñas de los alrededores y algunos más lejos. Así que bueno, contentos con algunas figuras que están confirmadas que van a venir. Nuestro padrino, el Indio Arévalo, por supuesto, el Pampita Diallo, va a estar Gallego González también, Héctor Escota y bueno, y un montón de gente que seguramente vendrá, que dio su confirmación, pero vamos a ver esta mañana

queda el pensamiento de que al partir renacerás. Se trata de olvidar, se trata de no ver. Y no deseo más que mi locura. ¿A dónde vas? ¿En dónde estás? ¿No ves que todo se derrumba a mi alrededor? Sentir, sentir que la verdad se trata de olvidar, se trata de no ver. Y no deseo más que mi locura. Para hacerlo hay cosas que te matan o te curan con el tiempo. Somos agua de lo mismo. Y Santa. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Agradecemos a todos los que en el día de hoy estuvieron saliendo en Buenas y Santas, la gran producción de Florencia que estuvo con todo para que salga de esta manera brillante como está saliendo Buenas y Santas hoy. Aunque seamos dos voces, está saliendo genial. Está prolijito, está lindo, ¿no? Está muy lindo, así que muchísimas gracias. Y a nuestro nuevo operador que se está bancando todas cuando le digo, poneme un separador, poneme. Y él está rapidísimo en los controles para que Buenas y Santas salga de la mejor manera. Pero antes de entrar con la entrevista con Guillermo Novelis, habíamos dicho que hay jugadores de San Lorenzo convocados a la sub-17 a entrenar con el seleccionado. Así que ellos son Tomás Conechi, Germán Berterame, Facundo Acosta, Matías Rapetti y Pablo Ruiz. Todos son de la séptima división de San Lorenzo Almagro, quien los dirige el Pedro Salaverry. Así que felicitaciones para ellos y que tengan la mejor. Y un orgullo para San Lorenzo tener tantos chicos convocados. Totalmente, totalmente. Hace mucho que no se convocaban. Y de la época de Romagnoli, aquella más época o más o menos. Y tenemos una gran promesa en San Lorenzo y es el arquero de Becci, quien de la época de Saja no hay un arquero como él, de esa índole, bien nos dicen los encargados de prensa, así que realmente todas las mejores ondas ahí para este gran jugador que tiene San Lorenzo en su cantera. Pero bueno, ahora me voy a ir un poco con otras novedades parroquiales, por decirlo de alguna manera, y es que se salió el nuevo listado de personas vitalicias, de socios vitalicios, se le estarán dando los carnés los próximos días, así que hay un nuevo listado de todos los que son nuevos socios vitalicios, son alrededor, no quiero decir mal, así que voy a buscar 344 socios activos en San Lorenzo nombrará 344 socios activos en socios vitalicios, los forjados de historia y pasión azulgrana. Así que está la lista, la pueden buscar por www.sanlorenzo.com.ar, así que los invitamos que por ese lado la estén buscando y el la listado. Tienen que buscar porque así van a retirar su carnet. Claramente a todos aquellos que son socios vitalicios del Ciclón. Recordemos que la consigna del día de hoy es qué jugador traerías. Recordemos que puede ser que ni Pipi ni Piatti estén mañana. Mañana entrenamientos ya que San Lorenzo vuelve, pero que no pueden estar no estar para lo que es la... ¿Le parece el final de la Copa? El final de la Copa, la semifinal y sí, hay una posible pero final. ¿Pero Pipi no tenía suspensión o ya cumplió todo? Pasa que con Romagnoli lo que hay es que San Lorenzo hizo su descargo con un video, por lo cual están tratativas, todavía la Conmebol no lo determinó, así que está buscándose y viéndose qué es lo que sucede con Romagnoli, así que la realidad es esta, que Romagnoli puede llegar a jugar o no la semifinal de Copa Libertadores, pero los invitamos a leerlos o escucharlos al 4307-0251 4300-5967. Nos pueden seguir en Twitter, @buenasysantasok, o nos pueden seguir vía Facebook, Buenas Santas, ponés me gusta y ya nos está siguiendo y hablando con nosotras para la consigna del día de hoy, que la semana que viene estaremos haciendo 3 sorteos, así que estén atentis porque la semana que viene se viene con todos los sorteos se en Buenas Santas. Se va la camiseta y el libro. Así que se va la camiseta, las remeras. Las remeras. No me entusiasme la gente que no hay camiseta. No hay camiseta, son remeras de nuestros amigos de Cuervo Manía, así que la semana que viene estaremos haciendo los sorteos respectivos. Ahora nos llegó un mensaje vía Facebook que dice Facundo Andrés Prado, Gonzalo Vergesio o Alexis Sánchez. Son los dos jugadores que quiere, nada más y nada menos que Gonzalo Vergesio. Pero creo que está complicadito el tema de Vergesio. Creo que todavía no quiere venir para Buenos Aires. Me parece que quiere seguir por Europa, sí. No quiere venir, volver al país. Así que por ese lado también está complicado. Está todo complicadito lo que queremos. Y muy, la verdad que sí. Pero bueno, la realidad es esta. San Lorenzo habrá que ver qué es lo que sucede por ese lado. Le pregunta el señor operador, ¿me queda una tanda pendiente todavía o ya cumplí con todas? ¿Me queda una tanda? Bueno, me voy a una tanda y vuelvo con los deportes federados. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Matías Pelesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender.

el 12 de junio a las 21:15 en, perdón, ya lo visitó, así que jugaron contra ellos y perdieron, perdón, pido disculpas. El fútbol femenino en su debut goleó por 7-0 a Ferro con goles de Espíndola, Fernández, Molina, Florentín y Tucker, dos de Espíndola y dos de Fernández. Y eso era lo que sucedía en el fútbol femenino, en todos los deportes federados del ciclón, que también nos representa todos los fines de semana vistiendo de una manera única e irrepetible la camiseta azulgrana. Ahora me voy rapidito con las informaciones parroquiales. Recuerden que el domingo 6 de julio se estará llevando a cabo el torneo Interpeñas. El día 28 de junio se va a estar llevando a cabo el voluntariado ecológico en Ciudad Deportiva, así que sumate, es también organizado por el Lodo de Peñas. Y el día 22 de junio se definirán las peñas de Zona Norte que participarán en el torneo Interpeñas a nivel nacional. Hay toda la información que tienen que saber de las peñas y de los deportes federados de San Lorenzo de Almagro. Breve, me voy a escuchar a nuestra gran y hermosa hinchada. Hoy ya llegamos al final de Buenas y Santas de este día miércoles. De este día miércoles 18 de junio. Me voy a escuchar a la hinchada de San Lorenzo. Venimos con el C. Y se extraña mucho. Venimos con el final de Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas, ya con el final de San Lorenzo de Almagro, escuchando la hinchada de nuestro querido San Lorenzo, para estar con el final del día de hoy y contar un poquito lo que se viene a San Lorenzo. Recordemos que el día de mañana San Lorenzo volverá a los entrenamientos a partir de las 10 horas y será en Ciudad Deportiva, así que a puerta cerrada. A puerta cerrada, será abierto a la prensa el día viernes. Y usted no va, voy a ir yo. Voy a ir yo, usted que me pelea. Voy a empezar a conseguirme plans antes para usted, me parece. Mire, le cierro la entrada, no la dejan entrar. Bueno, sabe que lo puede hacer igual, pero sí. Tiene vamos poder. Vamos todas juntas, ¿no? Tienen poder. La realidad es esa, así que a todos los cuervos que sean abonados les recordamos que pueden ir a comprar ya sus entradas a través de la sede 2.0 y también por dónde, yendo a las sedes, fijándose cuán día es cada uno para todos aquellos que son abonados. Así que los invitamos a ir y comprar sus entradas para San Lorenzo. Que no esperen a último momento, así ya están más tranquilos. Totalmente, porque si no después van a empezar, ¿y por qué dejé esto? Claro, y que no encuentro, y que no tengo. Total, entonces, así creo que esta vez está más organizado. Está más organizado, así que los invitamos a que vayan ya a ir a buscar sus entradas a todos aquellos que son socios abonados del ciclo. Por otro lado, recordá que la Vuelta a Boedo la bancamos entre todos, por eso te invitamos a comprar tu metro cuadrado. No dejes pasar esta oportunidad única, porque volver a Boedo es nuestra única obsesión. Así que a todos aquellos que no hayan comprado sus metros cuadrados, los invitamos a que los compren en este momento. Que vayan adquiriendo y haciendo las prescripciones para que todos juntos volvamos a Boedo. Por último, el día lunes a las 23 de junio se estará llevando a cabo la próxima reunión de comisión directiva, será a partir de las 17 horas en la sede de Avenida Mayo. Invitamos a todos los cuervos a que vayan, a que asistan, a todos aquellos que son socios, porque es muy importante involucrarse en la vida del club para saber qué es lo que pasa y deja de pasar. Ahora sí, me despido con usted, Ceci, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Antes de despedirnos de acá desde Buenas y Santas, con la señorita Daniela y con mi compañera Flor, le mandamos una pronta recuperación para Angelito Correa y un abrazo cuervo inmenso y que se ponga bien prontito. Totalmente, que se ponga muy bien pronto Correa, Angelito. Así puede disfrutar lo de lo que tanto le gusta. Totalmente, lo que se viene para él. Ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene. Un beso enorme a Flor, que hoy laburó de una manera extraordinaria. A nuestro operador también, que es para sacarse el sombrero. Primer día y ya me bancó en todas, así que lo que le espera, pobrecito. Ahora nos despedimos hasta la semana que viene. Aguante San Lorenzo, aguante Argentina a ganar el sábado por la Copa del Mundo, que también la queremos como nuestra histérica Libertadores. Hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Síganos en Arroba Buenas y Santas, ok, con toda la información minuto a minuto. Hasta la semana que viene por Radio Arroba. Un programa bien cuervo con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la coconducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeni. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebre. Freeway, vivo.